Metropolitana. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al aire del FM 88.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para vos y para todos y toda la gente, naturalmente. Gracias por las palabras. ¿Todo bien, todo tranquilo? ¿Cómo se vive en estas horas donde se dio tu llegada a Cañuelas? Bien, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucho trabajo también. Bueno, ¿cómo se dio el acercamiento a Cañuelas? Porque hace muy poquito se dio la salida de Gonzalo Márquez y tenía poco tiempo la dirigencia para contratarte. Sí, la verdad es que ha llegado ese llamado. Nos hemos juntado, hemos charlado un rato de fútbol, de programa de trabajo, de ideas, de visión. Y la verdad es que me sentí muy identificado en el primer momento con el modo de trabajo que tiene Daniel Roncol y todo su equipo de trabajo. ¿Cuándo fue que se contactó Cañuelas con vos? En estos días. ¿Y qué fue lo primero que te manifestaron? Bueno, un poco me contaron, me interioricé sobre lo que fueron sus 8 años hasta acá, el trabajo que han realizado, las evoluciones, y obviamente hablar de las expectativas y próximos objetivos, ¿no? ¿Y qué fue lo que te llevó a decir que sí? Bueno, mira, nosotros teníamos alguna otra alternativa, pero yo creo que este fue un proyecto que, como te decía recién en la respuesta anterior, que me sentí muy identificado, ¿no? Algunos valores, algunos objetivos, como hacer la promoción de algunos juveniles, algunos trabajos a mediano plazo también. El objetivo de buscar competitividad en la categoría bien difícil, como la metropolitana. Y después algunas cosas que uno siente y no son difíciles de explicar, ¿no? Pero que parece estar desarrollando. ¿Cómo se compone tu cuerpo técnico? ¿Es el mismo que tenías en Argentino de Merlo? Es el mismo, sí. Nosotros somos varios fijos, somos 5 personas, pues tenemos dos asistentes más, pero no tienen presencia diaria en el club. Bueno, estoy yo como entrenador. Está el Vasco Recochea, Pablo Recochea, nuestro ayudante de campo y también de los arqueros. Después está el profe Juan Escalante. Después tenemos al psicólogo Raúl Barrios y a Vicente Barrios en el área visual. Después yo tengo algunos colaboradores por fuera del cuerpo técnico, pero esos son los 5 diarios, digamos. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel, te saludo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, mucho gusto. Un placer. Vos recientemente cuando arrancaba la nota ahí con Martín decías, se habló de modelos, ¿no? Se habló de modelos, se habló de propuestas. ¿Y cuáles fueron las propuestas que había arriba de la mesa de Martín Pererman para con Cañuelas? Bueno, yo lo que hago siempre en estas reuniones es un poco presentar la forma de trabajo de uno, ¿no? Es decir, yo como siempre digo, yo diferencio lo que es idea de modelo y de sistema de juego, ¿no? Nosotros lo entendemos como 3 conceptos diferentes. La idea es esa que uno presenta en esta reunión porque es la que va a llevar a todos lados. Una vez cogen eso, quizá no puedo llevar ni idea de juego, prefiero no ir. Entonces uno presenta la idea del juego. Después el modelo es aquello que se construye en conjunto con el club, con la idiosincrasia del club, teniendo en cuenta la cultura del club, de los futbolistas, de los dirigentes y de la gente, ¿no? Lógicamente, y esto es lo que nosotros tenemos ahora que empezar a trabajar, es decir, con la idea del entrenador, más la cultura del club, lograr un modelo que nos represente a todos, en el cual se puedan encolumnar tanto los futbolistas y el cuerpo técnico, como los dirigentes y el chat, ¿no? Obviamente que son las 4 patas de la mesa, donde todos quedemos encolumnados y nos sintamos representados por ese modelo, que básicamente nos tiene que aumentar al máximo la probabilidad de ganar, que es lo que queremos y es para lo que nos contaron. Claro, y cuando vos me hablas de todos estos conceptos, ¿no? Y de este contenido teórico, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuáles son tus referentes en este sentido? ¿Con qué lees? ¿Con qué te instruís? ¿Con qué basás este tipo de ideas y al mismo tiempo también tu esquema de juego? Bueno, yo tengo una formación bueno, obviamente tengo el curso de entrenador, y mi carrera como futbolista, que siempre digo que es parte de mi formación, y aparte soy psicólogo, estudié psicología. No ejercí ni ejerceré, pero la licenciatura la hice. Y en cuanto a los entrenadores que he tenido, la verdad es que he tenido siempre eso, que en la buena o mala carrera que he podido hacer como futbolista, he tenido grandes entrenadores, de los cuales he aprendido muchísimo, muchísimo. Y esta pandemia particularmente también acercó a todo el mundo, ¿no? A través de la virtualidad, creo que en lo personal le hemos sacado mucho jugo y también nos hemos distribuido mucho de mucha gente a la cual en otro momento estamos podemos haber sido. Martín, justamente esto de la idiosincrasia lo nombró el técnico saliente, Gonzalo Márquez, y se está poniendo de moda, ¿no? El hecho de los técnicos jóvenes, por un lado, como es tu caso, terminaste hace muy poquito de jugar y Cañuela va a ser tu segundo club como técnico. Lo importante, ¿no? Y lo que la unión que puede llegar a generar con el tiempo, el hecho de que vos llegues con una idea, pero que esa idea también se pueda moldar a la idea que tiene Cañuela. Es una institución que de manera indiscutible ha notado que con su idea, que con su proyecto, más allá de los técnicos, en los últimos años ha tenido un crecimiento notable, y creo que cuando uno habla de los equipos de ascenso, sin dudas habla de Cañuelas, porque ha tenido buenas participaciones en Copa Argentina, ha sido campeón, ahora logró el ascenso. Sí, bueno, antes de hacerte un comentario respecto a lo que estás diciendo, ya que lo mencionás, felicitarlo a Márquez y a todo su equipo de trabajo, pues la verdad han hecho una campaña bárbara y han logrado el ascenso, que es sumamente difícil en nuestro fútbol, así que este es primero que decirlo, ¿no? Un gran trabajo y que ha dado su fruto, ¿no? Esto antes que nada, ya que lo nombraste, me parece adecuado, no puedo decirlo, y merecido. Y respecto al trabajo que viene haciendo Cañuela, si no lo voy a descubrir yo coincido con lo que vos decís, creo que el trabajo a largo plazo paga, ¿no? No vivir al compás de los resultados, sin olvidarse que trabajamos por y para los resultados, ¿no? Lo que pasa es que los resultados no son variables que uno manipula, entonces si no ganamos todo el tiempo y no funciona así de esto, pero creo que también ha sabido entender eso. Y lo que yo me encontré y lo que más me sedujo fueron dos valores que yo también pregono y con los cuales me siento muy contento, que son la humildad, la honestidad y la voluntad que hay, ¿no? En todo lo que conocí hasta ahora del mundo español. Martín, vos sabés que me llamó poderosamente la atención esto que vos decías de estudiaste psicología, y el estudiar psicología, ¿no? Y ser recibido como psicólogo, ¿en qué te ayudó para mejorarte como técnico? Y mira, a mí me ayudó muchísimo. Lo que pasa es que yo tengo en el cuerpo técnico un psicólogo que es Raúl Barrios, que es una eminencia en psicología del deporte, es el creador de la cátedra de psicología del deporte en la UBA, es el titular actual de la cátedra, es el medalla de oro olímpico en remo, y ha trabajado en fútbol en Tigre primero, en Banfield, en diferentes instituciones. Tipo con mucha experiencia y yo me he formado mucho también con él, es decir, más allá de la licenciatura que uno puede estudiar en la universidad, que eso te ayuda, y yo siempre lo recomiendo a los jugadores que tienen esa posibilidad. A mí me ayuda mucho Raúl, ¿no es cierto? La presencia de él y la forma en la que yo veo la situación, pero sí, lógicamente te da muchas herramientas como para poder emplear y desarrollar diferentes metodologías de la enseñanza, diferentes metodologías a la hora del liderazgo, ¿no es cierto?, a la hora de manejar un grupo. Porque bien o mal, el entrenador de fútbol ha cambiado, yo creo que ha variado, ha habilitado bastante el rol del entrenador, y más allá de cuestiones tácticas y estratégicas, de las cuales a todos nos gusta conversar, creo que la calidad de intervención, el estilo de liderazgo, el manejo de recursos humanos es lo que hoy por hoy caracteriza al rol del entrenador, ¿no? Porque es ese punto donde se unen todas las partes del club, ¿no? Del entrenador. Y bueno, y manejar el recurso humano en psicología encontramos que será bien. Sí, vos marcando en este punto la trascendencia que en sí tiene el aspecto psicológico al momento de tener que trabajar con un plantel de primera y mucho más en el fútbol, hoy ganando mucha preponderancia esta materia. Y ahora, saliendo un poco de eso, te quiero meter en lo táctico, me quiero meter en cómo vos trabajás los entrenamientos y haciéndote una pregunta casi con una afirmación debido a algo que vos dijiste hace un año cuando estabas en Argentino de Merlo, en una entrevista que te hicieron en el Ascenso por Tres, donde vos dijiste: yo trabajo con dos principios puntuales que son, valga la redundancia, como un sinónimo, la especificidad al momento de los entrenamientos y la adaptabilidad. ¿Es así? ¿Lo seguís sosteniendo eso? Y en caso de ser así, ¿me los podrías describir y profundizar aún más? Sí, sí, son dos principios. La palabra principio y eso. Nosotros personalmente, la especificidad que lo extrae, ¿no? Eso no. La especificidad, con hablar primero, para que escuchas, es entrenar de manera específica como se juega. Es decir, como juego entreno. Entonces, el partido para nosotros es una película de 100 minutos, nosotros le vamos poniendo pausa a esa película y esas imágenes que nos quedan, las vamos transformando en ejercicio, y después el profe se identifica las cargas, las densidades, los volúmenes, como para estimular la capacidad física que él quiere. Pero digamos, nosotros trabajamos al futbolista para, digamos, nosotros tenemos que el futbolista compite y que cuando compite está jugando. Entonces lo entrenamos jugando también, ¿no es cierto? Esto como respecto a la especificidad. Y la adaptabilidad tiene que ver con eso, con adaptarse a algo específico. A partir de la especificidad nos damos la adaptabilidad. Es decir, que alguien que todo el día está haciendo lo mismo no, digamos, lo mismo a grandes rasgos, para que se entienda alguno explicado. También se adapte a eso, ¿no? Porque para adaptarse a algo, uno necesita tiempo y repeticiones con el tiempo. Y lo que pasa con la adaptabilidad es que genera la internalización de los conceptos. Y esto es el pico máximo de un futbolista. Cuando vos lográs un futbolista o un grupo de futbolistas internalicen aquello que se quiere internalizar y de alguna manera, parece, ¿viste? Como cuando ves los equipos que juegan de manera automática, si copias, parece que son robots. No, no son robots. Lo tienen internalizado, o sea, juegan de memoria, juegan de sexto. Ese es el pico que nosotros buscamos y lo hacemos a partir de entrenar de manera específica y que los chicos se adapten rápidamente a una semana. Por eso también las semanas son siempre igual desde la primera semana, ¿no? No sé si los maremas de lo que lo... No me gusta ver un difícil porque no es mi estilo tampoco, no me gusta saber. No, la verdad terminaste utilizando conceptos muy, muy claros y creo... Ya sos técnico de Cañeras, así que de Merlo podemos hablarlo como algo ajeno. Creo que Merlo terminó siendo el mejor ejemplo cuando uno lo veía de afuera de la cancha. De hecho, una de las consultas era: ¿cuál era el concepto que vos trabajaste en Merlo? Porque creo que, y decime si estoy equivocado, si lo trabajabas así, una de las cosas que uno veía cuando estaba afuera de la cancha y veía a Argentino era que por lo menos intentaba jugar a dos toques. No sé si estoy equivocado, y me parece que tiene que ver con esto que vos decís. O sea, hay un trabajo de fondo que lleva a la automatización de que el jugador, aunque sea de la C, intente jugar a dos toques, por ejemplo. No sé si estoy equivocado en mi lectura. No estás equivocado para nada. Es decir, la idea nuestra, obviamente, todos la ven, y yo creo que uno como entrenador también se siente contento cuando vos venís afuera y decís: mira, yo no sé cuál es el equipo de Martín, pero seguro que es ese. No sé qué equipo dirige, pero de estos dos es ese. Eso tiene que ver con una identidad. Lo que pasa es que siempre digo lo mismo. Yo lo hago de esta manera porque estoy convencido que es de la manera que más chance tenemos de ganar. No es una cuestión de llevar adelante una bandera o de un estilo. Y respeto todo. A mí me preguntaron en su momento de la revolución anterior qué tipo de tacado se hasta aquí a la Madrid, que por ahí es un estilo antagónico, pero súper honesto, súper valioso, bien llevado a cabo y que lo llevó a instancia definitiva, y prácticamente se podría haber quedado reducido. Entonces, yo digo, en el fútbol nadie tiene verdad, y cada uno elige sus armas, sus herramientas para competir, y estas son las nuestras, como bien decís vos, disponer de la pelota, a veces a los toques, algunas a uno, pero siempre con la pelota, o sea, atacando y defendiendo con la pelota en la medida de lo posible. Pero también hay que saber que a veces se puede, a veces no, y estar preparado para cuando eso no suceda. Martín, ¿y cuál es el objetivo ahora con Cañuelas? ¿Para qué crees que tiene material el tambero en la B Metro? Bueno, el objetivo, coincidimos con el club, es buscar esa competitividad, ¿no? Entonces, poder entrar en una categoría difícil y ser competitivo, ¿no? Y ser competitivo significa tener chance de ganar todos los partidos que se jueguen y inclusive el campeonato, es decir, estar a la expectativa. Eso es ser competitivo para nosotros y vamos a buscar ser competitivo, ¿no? Por otro lado, también hablando con los dirigentes en este último tiempo, había manifestado la idea de que Cañuelas tendría que mantener la base, la idea es poder mantener la base de los jugadores que lograron este ascenso, y en relación a eso te pregunto, porque se vienen renovaciones de contratos, Cañuelas tiene por delante ese difícil trabajo de tener que renovar contratos, y ya guardaron, me imagino, la idea va a ser esa, poder mantener la base del equipo que logró el ascenso y traer algún refuerzo. Todavía no tuve esa charla. Nosotros hacemos mucho trabajo de scouting en nuestro cuerpo técnico, lo hacemos durante toda la temporada, no ahora. Entonces estamos preparados para el mercado de pases. Y obviamente tenemos hecho un análisis del plantel actual, conocemos la categoría, la conocemos y la conocemos muy bien, y en función de eso nos tenemos que sentar con el club y delinear el plantel. Yo soy partidario siempre de las continuidades, como bien decía, pero para tiempo. Y nos sentaremos, y siempre la última palabra la tiene el club, porque es así, porque los jugadores pasan, los entrenadores pasamos, pero el que queda es el club. Y respecto a otro tema que se destaca, que también es importante, y usando uno de los términos que vos usaste a lo largo de la nota, no somos robots, somos personas. Vos personalmente, ¿cómo vivís el hecho de llegar a una institución, a un equipo en el cual venís a reemplazar a un técnico que viene de ser campeón? Bueno, yo lo vivo con mucha alegría. A mí siempre me hablan a veces de la vara alta, y me pasó en otro club que también me contactó en este tiempo, y yo les decía lo mismo, digo, no, yo creo que la vara alta es lo mejor que te puede pasar como entrenador, como futbolista y como institución, porque si vos repasás lo que me decían hace un rato ustedes, también lo vienen intentando hace mucho y lo concreta ahora. O sea, esto quiere decir que para vos lograr un objetivo tenés que estar aún y acostumbrarte a pelear por esos objetivos. Y cuando vos agarrás un equipo que está acostumbrado a pelear campeonato, que ya jugó finales, que viene con esa mentalidad, es mucho más fácil. No es lo mismo jugar el fútbol en planta baja que jugar el fútbol en el piso 50, ¿no? O sea, el vértigo es diferente, y no es para cualquiera jugar finales, pelear campeonato, pelear por objetivos. Y en ese sentido, yo siempre voy a elegir lo más alto posible, ¿no? Y en ese sentido, a mí que Cañuelas venga a salir campeón, me favorece. Claro, exacto. Y Martín, ya estamos de modo inminente a las puertas de que empiece la pretemporada. Si bien no tuviste contacto directo con todo el plantel, no sé si tuviste contacto por medio de WhatsApp o de algún mensaje, ya de por sí la virtualidad abre la puerta a que sea un poco más cercano el vínculo, pero ¿cuál es tu planificación para esta pretemporada que se viene de cara al inicio de la nueva competencia dentro de un mes? Bueno, nosotros tenemos que hacer nosotros hacemos un trabajo en ese sentido, no es tan complejo, porque como te decía hace un ratito, nosotros trabajamos en la semana de la lo que nosotros llamamos un morfociclo patrón, es decir, es una misma forma de semana que se repite todo el año, ¿no? Diferenciando lo que es el periodo con competencia de lo que es el periodo sin competencia. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante claro un poco por dónde ir, ¿no? ¿Y cómo sería en este caso el de sin competencia, que quiero creer, o por lo menos si no lo comprendí mal, sería para este mes que falta previo? Sí, desde el primer día. Es la misma semana que haríamos en semana de competencia, solo que no tenemos la competencia oficial, y la reemplazamos por amistosos. Y los amistosos, por lo tanto, le das crédito, le das, los ves como servibles dentro de todo. Por el momento creo que los que están programados es Tristán Suárez y Tigre, ¿no? Sí, sí, esos son los que el club me informó. Y sí, sí, a mí yo les doy mucha utilidad a los amistosos, a mí me sirve mucho, sí. Martín, muchísimas gracias por el tiempo, la mejor de las suertes al momento de tomar el plantel, cuando tengas contacto directo el día miércoles, y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por atendernos enseguida. No, gracias a ustedes por el respeto y por la atención.